afirman el poder de los ricos. Lo afirman. El 99,9% de las personas en prisión son de origen popular. Más valor tienen las palabras de quienes día a día caminan en función de buscar una libertad que imposible encontrarla en los marcos jurídicos de esta realidad, porque esta realidad está hecha para sostener el plusvalor, la mercancía, el abuso, la dominación, la explotación de unos por sobre otros, y eso es lo que ustedes representan. Circunstancialmente nosotros llegamos a este lugar por una opción propia, sin duda. Somos rehenes del Estado, estamos esposados. Y no esposados porque estamos blancas palomas. Sin duda, a ojos vistas de la Fiscalía no somos blancas palomas. A ojos vistas de la policía tampoco lo somos. Somos declarados enemigos de la policía hace mucho tiempo. Estamos condenados por nuestra historia. Historia que nos llena de orgullo, por cierto. Y que no cabe en estos muros. En estos muros no cabe cada una de las historias y relatos de compañeros y compañeras violentados por la policía, por el Estado, hechos mierda en sus cuerpos, mujeres violadas, compañeros torturados hasta el hartazgo. Nada de lo que ha salido en este lugar va a condenar nuestra opción de vida, que es mucho más poderosa que el poder de la policía, que el poder del Estado, que el poder de la prensa, que los espacios que ocupan para hacer en la lógica de la escuela de la América, difamar, estigmatizar. ¿No les recuerda algo? La impunidad de los que gobiernan, de los que dominan, no es eterna. Ténganlo claro. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Estás escuchando Radio Curruf. La verdad es que estaba pensando en los momentos difíciles que pasamos durante todo el proceso de la huelga. La verdad es que muchas personas se movilizaron en distintas partes del territorio, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. También llegaron muchas autoridades espirituales de otros credos a conocer al Machi, a conversar con él y a entender desde la voz del Machi qué es lo que realmente él estaba solicitando en ese momento. Recordarles también que dentro o al inicio de la huelga, el Lamián Machi mencionó otros puntos. Y ahora en estos momentos nos encontramos en el inicio de continuar con el segundo punto de ese petitorio, que es precisamente generar un espacio para los privados de libertad de origen mapuche. ¿Por qué en la misma chica está pensando en otros presos, en los presos comunes? Primero, porque él es una autoridad espiritual y tiene que preocuparse precisamente por toda su gente, sin mirar distinción. Y él dice que él está o llegó a la cárcel no por un tema casual, no tiene que ver con la acusación por el cual él fue condenado. Él más que nada tiene un mandato espiritual, y ese mandato espiritual tiene que ver con conocer la realidad de lo que vive nuestra gente, conocer el terreno, qué es lo que está pasando con los privados de libertad, saber desde el mismo espacio qué ocurre ahí, cómo se vulneran los derechos, qué los atropellos que ocurren con esas personas, que nosotros podemos decir que de cierta manera han perdido la identidad, no saben en dónde están, pero también hay que ponerse en el contexto de que hubo un tiempo en que nuestra gente mapuche se le prohibió hablar el idioma, se le prohibió reconocer a su propia gente, y en ese contexto están esta gente privada de libertad. Y por lo mismo hay que volver a reencauzarla, a volver a reeducarla, a volver a hablarle de la cultura, a volver a hablar de la espiritualidad, a volver a hablarle de quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde deberían caminar. En ese proceso estamos entonces, de primero, se generó un documento para que la gran mayoría de la gente entendiera el por qué estamos hablando de los privados de libertad de los pueblos originarios. Porque no solamente los mapuches o los PPM son vulnerados en sus derechos, y eso que ha quedado demostrado desde hace rato, sobre todo cuando se inició el tema de la huelga, porque tuvo que pasar tantas cosas para que le permitieran por unas cuantas horas ir a su regla, cuando la parte burocrática pudo haberse resuelto perfectamente porque ellos tenían la capacidad de haberlo resuelto cuando nosotros iniciamos el trámite. Nosotros tuvimos casi 2 años pidiendo que se autorizara ir al rey, porque decimos que es una autoridad espiritual, que el machi necesita estar en contacto con la tierra, con la naturaleza, con su rehue. Se le explicó, como se dice, con pera y manzanita. Hubieron muchas personas profesionales que argumentaron de todas las formas posibles de por qué era necesario que el machi fuera a su rehue. Y aún así, ellos con su terquedad insistían en que no debía ir porque tenía que cumplir un cierto protocolo, lo que ya había mencionado acá Sergio, de que tenía que tener un cierto tiempo de condena para que pudiera acceder a algo. Y no se entiende hasta el momento, a pesar de que hay la gran parte de la... Bueno, nosotros decimos que desde el Biobío al sur existimos los mapuches, aún así no se entiende esa particularidad. Mencionar también de que la gran mayoría de los lamián que han pasado por las distintas cárceles para lograr sus ciertos derechos han tenido que acceder a huelga, han tenido que arriesgar su vida, y han estado casi a punto de morir para que finalmente los tomen en cuenta en unas solas peticiones que han hecho cada uno de ellos. Es lamentable que hasta el momento, desde el 2002 a la fecha, todavía no haya ningún tipo de avance en relación a los derechos de los privados de libertad, atendiendo las particularidades que tienen cada uno de los pueblos originarios. Nosotros como mapuche no somos los únicos afectados. Hay otros pueblos que también están en peores condiciones, que son los aymarás, los atacameños y otros pueblos que no se les considera, simplemente van presos y lo meten junto con el resto, con los comunes. No se les atiende las particularidades que tienen cada uno de ellos, y por eso el llamado de la Mimachi a generar estos cambios. En estos momentos nosotros nos encontramos precisamente haciendo conciencia a través de los foros que tenemos como proyectado realizarlo en distintas partes del territorio, en donde hayan UNEI, donde hayan amistades que nos ayuden a generar estos foros, también a través de los medios, ir concientizando a la gente de que es necesario que hayan reales cambios, que no tengamos que seguir esperando que haya personas que se les prive de la libertad, y para acceder a algo que se puede solucionar con voluntades, se tengan que arriesgar la vida. que nosotros por lo general quedamos los que nos movilizamos, quedamos que cuando solucionan el problema. Pero detrás de la huelga vienen muchas secuelas para los lamentos. Muchos de ellos, si nosotros hiciéramos un seguimiento, nos daríamos cuenta que están complicados de salud. Pero en ese ámbito yo creo que Nelson nos va a colaborar bastante. Estamos en este proceso de generar estos foros. Estamos, bueno, de cierta manera tengo como sentimiento encontrado porque estábamos viendo el tema de la huelga, el proceso, porque también hubieron muchos también que sufrieron represión en esas movilizaciones. Y hoy día también estuvimos enterándonos por los medios de la represión que sufrieron nuestros también en Angol. Como decía Vladimir, de que la investigación que le hicieron fue hace 2 años, donde aparentemente había un cierto avance en Angola. Y bueno, ahora nos encontramos que estamos en un retroceso, porque nuevamente nos encontramos con la restricción de visita. Y sí tiene razón que en Angola habían cambios sustanciales, donde los lemíes llegaban de distintas comunidades y podían ingresar sin ningún problema, hacer una visita masiva, donde yo recuerdo que en algún momento llegamos a entrar casi 600 personas a un Huachipanto, y hoy día no pudieron ingresar ninguno de los lamien porque se les restringió, igual que en Temuco, a que solamente ingresaran 8 personas. Y dentro de esas 8 personas estaban contados los menores también. Cosa que anteriormente no se hacía, pero solamente para seguir poniendo trabas, se contaron a los menores también, por lo menos aquí en Temuco, la visita del viernes pasado. Y me imagino que allá en Nongol iba a ocurrir lo mismo. Tomando en cuenta, si uno saca la cuenta, nuestros lamien tienen 3 hijos, 4 hijos, y se ocupan inmediatamente 5 cupos. Y por lo general, cuando van gente de comunidades, van muchas. Hoy día, por lo que entendemos, llegaron alrededor de casi 350 personas, quizás más, pero no pudieron ingresar. El gobierno se llena la boca hablando de interculturalidad, pero en la práctica no respeta nada. Y por lo mismo nosotros estamos pidiendo que el ministro de Justicia genere una mesa para que nosotros podamos incorporar los estándares internacionales en derechos humanos para los privados de libertad. Entendemos que el documento para generar el cambio en el decreto 518 está en Contraloría. Y cuando salga de ahí, se supone que se generaría esta mesa. Hay otros que dicen que una vez estando en Contraloría ya no podemos hacer absolutamente nada. Pero nosotros tenemos la fe de que sí se va a generar algo. Y por lo mismo, mientras tanto, para que el gobierno diga, mira, en realidad nosotros tenemos que hacer ciertas cosas, nosotros esas ciertas cosas ya las estamos haciendo. Estamos generando los foros, la información, la socialización de lo que se quiere. No se quiere nada extraordinario, porque el gobierno ha ratificado todos los convenios, acuerdos, y lo que queremos es que en esos convenios se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad de algún pueblo en particular, y la mayoría pueblo originario, y en particular nosotros, pueblo mapuche. Entendiendo que la gente que está en libertad también están haciendo la lucha para que se les respete los derechos que son inherentes a la lucha que se están dando en distintos ámbitos. Sabemos que es difícil, pero pues ya, nosotros ya hace ratito venimos con situaciones difíciles nos ha costado bastante. Y lo interesante es que la gente, por lo general, cuando se habla de lucha, se demora un poquito, pero se van sumando, se van enterando, se van informando, van socializando, y en ese proceso estamos, de generar la información, de llegar a todos los puntos cardinales a nivel nacional e internacional para que nos escuchen y para que de una vez por todas se generen reales cambios. ¿Y por qué queremos que se generen estos cambios? Porque dentro de la Constitución de Chile dice que el Estado debe generar espacios donde estas personas que están privadas de libertad van a reencauzarla. Y hasta el momento eso no ha ocurrido. Hacen algunos talleres de educación, algunos talleres de trabajo, pero para las personas de menor peligrosidad. Entonces, pucha, es como, ya pongámoslo así en términos simples, que yo me ponga a corregir a mi hijo que se porta súper bien. Y al que se porta mal no le digo ninguna cuestión y va a seguir portándose mal. Entonces, si no se generan cambios para las personas que cometen errores más grandes, no se le da la oportunidad, no hay talleres, no, ni siquiera para ir a hacer ejercicio, o sea, simplemente van y lo encierran y lo aíslan, obviamente que cuando salga va a seguir cometiendo el mismo error que cometió por el cual fue encerrado, porque va a salir con más rabia, con más indignación, con más frustración, y con quien se enoja contra la sociedad. Entonces, la sociedad tiene que tener la capacidad de reaccionar, de que debe ayudar a que hayan reales cambios desde adentro. Y si no estamos ayudando en ese ámbito, entonces no nos quejemos que la gente salga molesta. Tenemos que aceptar esa realidad. Entonces, vamos a seguir generando foros, vienen muchos más, y esperemos que nos ayuden a socializar a los buenos que nos están ayudando en participar en distintos foros, que también vayan con nosotros a donde nos inviten para que podamos ir explicando con pera y manzanita, como dice la mía, para que la gente entienda bien de qué se trata y por qué se está haciendo. Recién mencionaba a Sergio que a la mía le gusta hacer mucho escrito. ¿Y para qué se hacen estos escritos? Precisamente para que vaya quedando, ¿cómo se dice?, un respaldo de que las cosas se hicieron como lo quiere la burocracia. Se han hecho todos los papeles, los escritos, habido y por haber, pero aún así no nos responden. Lo otro que mencionaba Sergio también era que se supone que el alcalde debe solucionar ciertos problemas. Aquí, desde que en la misma H fue y volvió de ir a su rehue, todas las determinaciones que tienen que ver con los PPM la toman desde el gobierno central. Aquí el alcaide no resuelve nada, el jefe regional tampoco resuelve nada. Se supone que se le pregunta al jefe, al director nacional, que tampoco resuelve nada. El que está resolviendo en estos momentos todo lo que tenga que ver con los privados de libertad, los PPM, presos políticos mapuche, lo está resolviendo el ministro de Justicia. Él está resolviendo todo, el tema del ingreso de alguna medicina, el ingreso del traslado al hospital, el ingreso de visita, el ingreso de las visitas especiales, todo lo está resolviendo el ministro de Justicia. Ninguno de los personajes de gendarmería está resolviendo absolutamente nada. Cosa bien rara, porque eso significa que a los presos políticos mapuche lo están tratando de otra forma, y una forma extremadamente racista, diría yo, porque nosotros hemos estado, yo en lo particular he estado prácticamente 5 horas esperando para que me digan que no. Yo sé que me van a decir que no, pero espero ahí para ver en qué momento me van a decir que no. Puede que me digan de inmediato que no, o espero las 5 horas pacientemente ahí, solamente para decirle y en algún momento decirle, mira, yo esperé 5 horas y ustedes no me resolvieron absolutamente nada. Son los trabajos que nos damos nosotros, lo que estamos solidarizando, lo que estamos apoyando. Y bueno, esperemos que lleguen más personas sabiendo que va a ocurrir tal cosa. No sé qué más puedo agregar. Solamente decir de que en lo posible ir a visitar a los Lamián, porque hay varias autoridades, hay dos Longo también que están presos, hay un Lamián que está bien complicado de salud, que prácticamente tiene que estar desmayado, sabiendo que él tiene un informe médico que él dice que está muy delicado de salud, pero aún así no lo habían querido llevar al hospital. Finalmente tuvo que desmayarse en el juzgado, donde tenía un comienzo de un juicio, y finalmente ahí recién lo llevaron. Pero la excusa es siempre, dicen que no tienen los vehículos como para trasladarlo, no tienen el suficiente personal, sabiendo que solamente para llevar al Machi a su regue ocuparon algo de como 3.000 o 4.000 personas para llevar a un solo Machi que iba, recién había bajado la huelga hace como unas 4 o 5 horas. Ocuparon todo ese personal para llevar a un solo mapuche que como autoridad espiritual él no puede estar engañando a la persona porque es en su condición de machi no puede andar mintiendo, pero aún así tampoco le creyeron. Entonces aquí en la novena región hay particularidades y esas particularidades hay que entenderlas, pero hay que entenderlas bien, sin malas intenciones. Aquí nosotros hacemos mapuche, que estamos luchando por nuestros derechos, que se nos respete nuestros derechos, que se respete nuestras particularidades, que se respete nuestro espacio, nuestro derecho a determinar qué es lo que queremos o no hacer, no que se nos impongan ciertas cosas que el resto quiere que nosotros hagamos a la fuerza. Eso no va a ocurrir. No ocurrió antes y no va a ocurrir ahora, y yo creo que nunca. Espero que nunca. Fíjate. Gracias. Bien, y la última presentación a cargo de Nelson Reyes. Nelson es miembro de la Red de Salud para Todas y Todos y además fue médico, uno de los médicos que estuvo viendo al Machi durante su huelga de hambre, así como a otros presos políticos mapuche en otros momentos. Ya, vamos a empezar. Hola a todas y a todos. Gracias por este ratito para conversar. Bueno, yo me llamo Nelson Reyes, participo del Movimiento Salud para Todos y Todas. Estoy gratamente acompañado hoy día, así que muchas gracias por esperar. Y bueno, de lo que se me planteó que hoy día pudiera aportar es como dar algunas experiencias que he podido acumular en torno a haber atendido a personas que se encuentran en la cárcel y que son personas mapuche, privadas de libertad, habitualmente llamado preso político mapuche, y más o menos desde el año 2006 que he podido participar de ese tipo de experiencias, y por lo tanto podía decir algunas cosas. Hace tiempo quería hacer una presentación, así que hoy día en la mañana traté de hacer una. Y la estaba terminando hace unos minutos atrás con algunas imágenes que les quería mostrar. Entonces, ya creo que ya está. ¿Sí? Ya, acá. Entonces, y a esta presentación le puse negación de salud a los privados de libertad presos políticos mapuches. Entonces, como que lo... Ahí está, ahí viene. Lo primero que les quería comentar es... Y vamos, yo no soy tan formal, así que van a disculpar si se me sale alguna forma de hablar más desordenada. Pero estamos hablando de personas... ¿De qué personas estamos hablando? Estamos hablando de personas que me ha tocado a mí atender, que son varones. Me ha tocado atender a varones desde 18 a 60 años. El Peñita Alcalde tiene que haber tenido unos 60 años cuando estuvo en huelga hace como uno o dos años atrás. El que cayó con los hermanos Trangol, ese Peñita Alcalde, era la persona mayor que atendió. Y los menores, yo creo que eran los chicos Ñirripí, los Caníos, casi como el año 2010, que tenían 18, 19 años, que entraron a la huelga con 50 kilos. Tenían 50 kilos cuando empezaron la huelga. Estamos hablando de personas de un contexto de ruralidad, pertenencia al pueblo mapuche, personas, la mayoría bilingües, maridos, le puse ahí, o emparejados, padres, trabajadores. Personas que son el sostén económico de una familia y también autoridades ancestrales, personas con roles comunitarios, machi, loncos, personas muy importantes para el pueblo mapuche y por lo tanto... me ha tocado ahí también tratar de actuar de un modo especial porque no tengo tanta experiencia intercultural, así que he tenido que ir adquiriendo un poco. Y en general personas en huelga de hambre, pero también otros casos que les voy a contar. Otros casos que les puedo contar. El 2006, el 2010 y la solicitud de indulto humanitario de José Mariano Giancatori y también la huelga de hambre de los presos de Angol, Cristian Levinao, Luis Marileo, Patricio Quijón. Hijo, parece que me equivoqué. Y las últimas dos huelgas de hambre del Machi Celestino el año 2017 y 2018 y también una denuncia que se hizo muy fugazmente ese año de que no había médicos trabajando en la cárcel de Temuco. Y bueno, ahí hay un artículo de prensa que yo les quería mostrar y en el cual aparece que dice, un informe médico dice que el comunero que pide indulto no va a vivir más de 2 años. Y ese era en el caso del Peñillanca, que él estuvo con una enfermedad muy grave y que se solicitó el indulto para él, el indulto presidencial, en mayo del 2014, se venía solicitando desde antes, pero formalmente se estuvo haciendo por ahí, mayo, abril o antes de en ese año. Y también nosotros como equipo médico en el fondo, le pedimos que fuera trasplantado de hígado. Se pidió su trasplante de hígado y ahí se acudió a una serie de eventos que yo no tenía idea que había que hacer y era que él no estaba inscrito, no era visto por especialista, tenía esta enfermedad crónica, terminal, una cirrosis hepática o un trastorno hepático crónico terminal diagnosticado por diversos médicos con lesiones que sangraban constantemente, una vez al mes más o menos, llegaba a la UTI, le ponían sangre, le ponían 2 o 3 litros de sangre, lo tenían 2 o 3 días en el hospital regional y lo mandaban de vuelta a la cárcel. Allá estaba un mes más, volvía a sangrar, pues estamos hablando de sangrado por la boca, sangrado intestinal, y volvía a caer al hospital. Entonces lo que teníamos que hacer nosotros era pedir... O se pedía el indulto, o se pedía el indulto para que pudiera estar en su casa con su mamá, que era el relato que había, o se pedía que le hicieran un tratamiento, porque si lo iban a tener 5 o 6 años en la cárcel, tenía que tener acceso a algún tratamiento. Bueno, nosotros en realidad hicimos algunas cosas ahí, pero no se logró todo lo que se quería. Sí, hubo algunos, a través de los abogados, se lograron algunas cosas y finalmente estuvo en su casa. Y falleció 2 años después, más o menos, aproximadamente, y no tuvo acceso al trasplante, no tuvo acceso a las medidas que él necesitaba. Hubo una comisión médica del hospital regional y el colegio médico regional, algunos médicos se prestaron para hacer un informe, el director del hospital, el subdirector del hospital, la gente de medicina interna, hicieron un informe contrario a este informe y desestimaron completamente la medida del trasplante y por lo tanto no se hizo nada. Desde el punto de vista médico no se hizo nada más que meterle sangre cada vez que tenía una hemorragia. Y entonces ahí aparece como este tema de, para mí por lo menos, que venía, que no llevaba tantos años trabajando, me surge este tema de que no hay condiciones sanitarias en las cárceles, porque como yo no he estado preso nunca, no me ha tocado vivir eso. Pero en Temuco hay como 800 o 900 personas en la cárcel. Yo he participado de módulos donde hay 14 hasta 16 personas presas en un solo módulo de unos 3x4 metros o 3x3 metros cuadrados. Que fue el año 2010, habían muchos chicos presos, como 16 más o menos, casi todos imputados. Sin embargo, me decían los presos mapuches que ellos estaban menos hacinados que los otros presos. Que los otros presos habían 40, 25 en una sala del mismo corte. Y por lo menos ellos tenían un baño ahí para esa sala, en cambio los otros compartían entre 4 salas, compartían un baño. Pero igual habían 14, 16 personas en un espacio súper súper pequeño. Y las condiciones ambientales eran nulas, o sea, no, ahí podía haber cualquier tipo no había calefacción. En el fondo los propios presos instalan su calefacción, pero en realidad el recinto no tiene nada. Muy poco acceso a la luz solar también, y esa cuestión es importante para la salud. Y también hay personas que tienen patologías cuando son detenidas. O sea, tenemos que pensar que si detienen a una persona de 40 o 50 años en Chile, más o menos la mitad de las personas de 40 o 50 años tienen hipertensión. Y hay más o menos 1.200.000 personas en Chile que tienen diabetes. Entonces, si tenemos 80.000 personas presas, seguro que hay 10.000 con diabetes, 20.000 o 25.000 con hipertensión. Aparte son personas adultas, entonces tienen múltiples patologías, depresión. En Chile es uno de los países que tiene más depresión en el continente. Creo que hay una o dos personas que dicen haberse querido matar el año pasado. ¿Cómo es? Una o dos personas de cada 10 personas, dos de cada 10, una o dos de cada 10, dicen que se quisieron matar el año pasado. Entonces hay personas con depresión también en la cárcel. Patología oftalmológica y no sé, se me ocurre que pueden haber un montón de otras enfermedades. Y los centros donde yo he participado han sido este de acá, el CCP Temuco, y el de más acá, que es el de Angol. Y ahí he podido observar algunas cosas. Entonces, hay algunos principios por los que nos regimos los médicos. Entonces, dentro de estos principios está la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Y estos principios son súper importantes cuando hay una persona que está privada de libertad y tiene casi todos sus derechos comulgados. Entonces, estos principios para nosotros son muy importantes. Entonces, por más que una persona esté presa, no pierde su autonomía. No pierde la autonomía respecto a lo que desea, a la situación artística, a la situación sexual, a la situación sanitaria, a lo que quiera hacer, no la va a perder. Y esa autonomía es una de las cuestiones que está puesta en riesgo cuando hay una persona mapuche, un preso político que inicia una huelga, por ejemplo, y nosotros lo que observamos, hemos observado algunas veces que llega un funcionario con una maletita llena de jeringa y cosas, encubierto, lo meten así como a través de un amigo de nosotros también, y finalmente no sabemos qué va a hacer con esa maletita ahí adentro. Cuando se vulnera el principio de autonomía y las personas mapuches han dicho públicamente que no desean hacerse exámenes de sangre, por ejemplo. Y también hemos visto los problemas que hay en torno a esto que es los penales acá en Temuco y en Angola, y solo una enfermería. Sí, se llama enfermería, pero no hay ninguna enfermera o enfermero. Lo que hay es un paramédico. Ese paramédico es un funcionario de gendarmería. Entonces yo me pregunto, ¿cómo una persona puede tener autonomía respecto a sí mismo, si la persona que lo atiende es su captor también, porque es un funcionario de gendarmería. Entonces, ¿cómo yo le voy a relatar mis temores, mis aprensiones, mi depresión, mi necesidad de tratamiento psiquiátrico, de tratamiento de cualquier tipo de patología? ¿Cómo se lo voy a plantear si el mismo captor es el funcionario que me presta esa atención de salud y que es un paramédico? Sin embargo, bueno, yo en lo que he visto, me parece que los paramédicos no son el problema del sistema de salud que hay dentro de las cárceles. O sea, menos mal que hay un paramédico. Yo creo que el paramédico de la cárcel de Temuco no es el problema. Y el paramédico de la cárcel de Angol tampoco. Por lo menos hay uno. Y el médico sí podría ser un problema. Ahí, como les decía, tuvimos que denunciar que el año 2018, en todo el verano, no hubo ningún médico. Y el macho llevaba 1 o 2 meses en huelga de hambre. Y cuando le preguntamos al macho, ¿y lo ha visto el médico acá? No, si el médico está con licencia. ¿Pero cómo está con licencia? Sí, pero no habrán contratado otro. No, aquí no hay ningún médico. Después preguntamos y estaba con licencia, con vacaciones, todo el verano. Tuvimos que hacer una denuncia a través del INDH en esa oportunidad. Y no sé si habrá pasado algo, pero en realidad esto se da en muchos contextos. Y también en la cárcel. Ese médico único no estuvo. Entonces hay algunas dudas, y que yo lo comentábamos en el equipo que estamos trabajando con la Gabriela, con los chiquillos. Comentábamos que había algunas dudas. Por ejemplo, podría ser interesante vigilar el cumplimiento de las patologías GES, porque las patologías GES o AUGE tienen fuerza legal, están a través de una ley. Entonces podríamos nosotros saber si la cantidad de personas diabéticas está accediendo o no a tratamiento diabético. Podríamos saber si los hipertensos, como les decía yo, que son 20-25% de la población adulta en Chile, y en la cárcel igual, va a ser igual, si hay 200 personas en tratamiento por hipertensión en la cárcel de Temuco, con enalapril, con cardiólogo, con electrocardiograma, exámenes de sangre, y sabemos que no es así. Entonces tenemos que generar los instrumentos para poder llegar a estas conclusiones, que son biomédicas, son totalmente occidentales, pero es un punto de partida también, pues es fácil comprobarlo. Y ahí las patologías GES hablan de acceso, financiamiento, oportunidad y calidad. Son 4 principios que también tienen las patologías GES. Por ejemplo, el financiamiento es gratuito y el acceso es universal. También nos preguntamos si hay especialistas. Por ejemplo, hay una persona que se tuerza un pie. No sé, va al traumatólogo, cirugías. ¿Dónde se hace la cirugía? Si alguien tiene piedra de la vesícula, ¿va a tener acceso a una cirugía? ¿O a rehabilitación médica? Entonces, bueno, más allá vienen los derechos culturales, económicos, sociales. Incluso yo puse ahí el tema del VIH. Porque el otro día accedí a un documento donde Chile dice que tiene como al 88% de la gente con tratamiento VIH en la cárcel. Dice que tiene detectado como un 95%, y como un 88% está con tratamiento. Y eso es espectacular, porque ni en Providencia tienen ese tipo de cumplimiento. En general es como en Chile hay como un 32-33% que tiene tratamiento de la gente con VIH. Un 50% tiene detectado su VIH y un 33-32% tiene tratamiento. Y se supone que en las cárceles el 88% tiene tratamiento. Me parece súper curioso esa estadística. Y bueno, en el caso de este peñi de Mariano Yanca, que me voy a atrever a mostrar algunas cositas muy, muy pequeñas, pero que yo creo que igual hay que mencionar. Lo que vimos nosotros con él es que no se cumplía nada. Como les contaba, no había ningún... Por ejemplo, el paramédico había ayudado mucho, porque los gendarmes de Angol querían que le dieran el indulto. Los gendarmes de Angol en todo momento hicieron informes, no podemos tenerlo acá, sáquenlo de acá. Y el paramédico de Angol le entregó una hojita que salía a la dieta. Decía quesillo, palta, nueces, jamón de pavo. Esa era la dieta que él podía comer. Y no podía comer un montón de otras cosas. Y por supuesto que no se cumplía esa dieta. Entonces nosotros decíamos que no se cumplía. En la cárcel le decía que tenía que tener un cuidado a través de un funcionario de la cárcel, y no existía la misma cárcel, no le entregaba esos cuidados. Entonces lo estaba alimentando con una cuestión que iba en contra de su salud. a este compañero que nunca estuvo en huelga de hambre, por si acaso, sino que simplemente estaba enfermo. Y el tratamiento de elección, o el único tratamiento posible curativo, era el trasplante de hígado, que lo dejaba completamente sano. No necesariamente en Chile toda la gente que necesita un trasplante se hace, pero sí debería estar inscrita. Sí se le debería inscribir. Cuando nosotros pedimos que se le inscribiera, no se le inscribió. Y bueno, y por último, en el caso de la huelga de hambre, ahí puede ser algo de interés, puede tener algún interés, si hay alguien de medicina por ahí, a lo mejor, algún estudiante, puede tener algún interés saber de que la huelga, cuando nosotros escribimos un informe y decimos que hay ayuno prolongado, alguna vez alguna persona cree como que toma desayuno tarde. Han pensado como que nosotros escribimos paciente en ayuno prolongado en 80 días. Y en algunos periodistas, yo creo que malintencionadamente, como que tratan de plantear de que está tomando desayuno como a las 12. Entonces, ese es que tiene un ayuno prolongado. Y nosotros lo primero que hay que decir, que ayuno prolongado es el concepto médico para hablar de la huelga de hambre. Quiere decir que lleva días sin comer. Eso es. A eso se refiere con prolongado. Es una forma de protesta cuando no existe otra forma. Produce una afectación individual, así se cree. Sin embargo, lo que yo he visto es que produce una afectación mucho más que individual, económica, familiar, cultural, social, hasta de repente internacional. Y además, las huelgas de hambre requieren de un médico, requieren asistencia, observación, registro, que es una cuestión como la base. Pero también debo comentarles que nosotros, cuando atendemos a una persona en huelga de hambre, esa persona no desea hacerse exámenes. Tiene cierto temor a hacerse exámenes y temor justificable de que le saquen sangre, por ejemplo, y también cuestiones culturales. Entonces, poco es lo que podemos hacer nosotros. Entonces, vamos observando cómo la persona se va enflaqueciendo, ¿no? Y vamos observando cómo tiene taquicardia, vamos observando cómo no duerme la noche, cómo empieza con dolores, y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, lo importante es registrar. Porque no estamos haciéndole un tratamiento a una persona que está en huelga de hambre. Porque no pretendemos darle remedios para que la huelga de hambre no lo enflaquezca, por ejemplo. Entonces nosotros observamos nomás, observamos y registramos. Entonces cuando haya un médico que se dedique a esto, es súper importante que haga informes. Porque si no hace informes, es solo observación personal incluso. Es como casi enriquecerse uno como médico nomás. Entonces es súper importante que una vez a la semana haya un informe. Es importante el punto de vista comunicacional. Y también es importante tener buen humor porque, en el fondo, cuando uno habla con las personas en huelga de hambre, están estresadas, están nerviosas, a veces se enojan, están muy enojados a veces porque no bajan de peso. De repente suben 500 gramos. Y cuando hay 10 o 15 personas en huelga de hambre juntos y de repente uno sube 500 gramos, los otros 10... no le creen que están huelgando. Entonces ahí hay que explicar de que una persona puede subir 500 gramos porque se tomó 1,5 litros de agua, y algunos días baja y otros días sube, y que hay 40, 50, 60 días en que las personas bajan muy poco de peso. Entonces hay que explicar eso, y ahí hay que tener también, yo creo que, buen humor para contener y para estar para durar los 100 días que dura la huelga de hambre, porque si no los peñis terminan a uno como el día 60 ya no lo aguantan más, me digo yo. Le dicen, ya sabes que no quiero más porque tus informes son muy, no dicen nada, parece que no bajé lo mismo que la semana pasada, no pasa nada. Entonces, ahí con el Machi Celestino siempre nos pasa eso. Entonces hay que tratar de mantener una buena relación con el paciente basada sobre todo en el principio de la autonomía, que es como el principio fundamental. Y por eso aparece como número uno entre esos cuatro principios que yo le decía. Y eso quiere decir que si la persona no quiere, no quiere, ¿no? Y las personas entienden al principio de una huelga de hambre cuáles son los riesgos. Entonces, si no quiere nada, no quiere nada, ¿no? Y esa es una cuestión que el médico que atiende a una persona en huelga de hambre tiene que respetarlo de principio a fin. Aunque al final es muy complicado respetar eso. Bueno, decían que el Mashi no bajaba de peso. Y siempre mostraban la foto de allá. Yo cada vez que veía la tercera decía, pero ¿por qué muestran esa foto de allá? Bueno, tampoco se permite que uno le tome fotos al paciente, fotografía. No se nos deja entrar con cámaras fotográficas ni con grabadoras. Entonces, es imposible ir mostrando el cambio de la persona. Pero es evidente que esta persona bajó, no sé, 30 kilos, no me acuerdo exactamente cuánto bajó, pero en esa fotografía es evidente, estaba muy gordito, ¿cierto? Y quedó como Brad Pitt al final. No, ahí estaba, ahí no se veía tan bien como Brad Pitt, pero después quedó súper delgado, bajó un montón de kilos, bueno, tiene varias afectaciones en su salud, pero era evidente que estaba en una huelga de hambre, una imagen, esa contrastación podía evidenciarlo claramente. Y bueno, lo único que nosotros, la Gaby me decía que hablara de Malta. Y hay gente que ha escuchado hablar de Malta. Hay una asamblea médica mundial que se realizó en Malta. No es solo una cerveza, es una asamblea que se hizo y ahí se generó un acuerdo, un protocolo entre médicos. Es una asamblea de médicos, no es de los estados. Entonces estos médicos se juntaron en el año 91 y se habían juntado antes en Tokio. Y seguramente Gonzalo es mucho más, tiene mucho más conocimiento de estos encuentros de derechos humanos, como el director de acá de la UFRO, y se junta en el año 91 y sacan una cuestión que es importante para el ejercicio médico con una persona en huelga de hambre. Entonces dice que, uno, puede tener riesgo de muerte o de daño permanente y puede crear un conflicto de valores al médico. Esto está pensado en el médico. Dos, el principio de beneficencia insta al médico a reanimar cuando una persona está en riesgo de muerte y ha decidido no ser reanimado, pero el respeto a la autonomía individual le impide hacerlo. Es el conflicto de valores que se da cuando una persona está en riesgo de vida, en una situación muy grave, que es la situación en la que casi siempre terminan los presos mapuches en huelga de hambre aquí en la región. Porque sobre los 60 o 65 días siempre van a estar en riesgo sus vidas. Y bueno, algunas cosas como específicas, dice cualquiera sea su función, el médico debe protestar si se produce coerción o maltrato de detenidos. Entonces ustedes tienen que ver médicos protestando constantemente, porque hay coerción y maltrato de detenidos siempre. ¿Han visto, cierto? Médicos protestando. Y no se debe obligar a las personas en huelga de hambre a ser tratadas si lo rechazan, ¿cierto? Entonces eso es muy... si hay un médico que atiende a una persona y la obliga a alimentarse de manera forzada, la tortura. Eso es lo que hace el médico que está haciendo eso. Está saltándose el principio de la autonomía, principio básico, y está siendo parte del proceso de tortura. Y la alimentación forzada es siempre injustificable. Ese es el convenio que firmaron los médicos en Malta. Y hay un manual de buenas prácticas penitenciarias, que no sé, Sergio, si lo tienen... Lo estuvieron viendo, un manual de buenas prácticas penitenciarias. No tiene fuerza de ley, no un decreto ni una ley. Pero dice que, ahí abajo dice, para saltarnos un poco, dice ahí abajo que es injusto. Darle comida, administrar comida líquida, que un médico administre comida, es algo injusto. Dice el manual de los gendarmes. Y también dice que si un médico acepta atender al huelguista, esa persona se convierte en paciente del médico. Es muy sabio el manual. Entonces, ahí está tratando de decir que deja de ser paciente de otros equipos. Pasa a ser paciente de ese médico, con todas las implicancias inherentes, incluyendo el consentimiento y la responsabilidad. Se supone que si el machi o otra persona pide que un médico lo atienda en particular, se supone que ese es la persona responsable y por lo tanto no debiera ser intervenido forzosamente por otro, contra su voluntad, atendido por otro médico. Ninguno de nosotros puede ser atendido contra su voluntad por un médico. Si alguno de ustedes va al ginecólogo y no quiere atenderse con ese ginecólogo, no la puede obligar a atenderse, ¿cierto? En este caso, en las cárceles, se les obliga a atenderse con X o Z médico, teniendo ya uno que lo hace. Y ahí está nuevamente el tema de autonomía. Aparece en el manual de los gendarmes. El médico, el deber del médico es respetar la autonomía que tiene el paciente sobre su persona. Y aquí hay una pregunta que yo les voy a compartir. ¿Qué prefieren, cárcel o hospital? No sé si alguien aquí ha estado en las dos, cárcel y hospital, que pueda levantar la mano y decir qué prefiere. ¿No? Es una pregunta difícil, porque en la cárcel al menos no estás solo. Estás con pares, ¿cierto? Y si tenéis pena podéis llorar. Y si queréis sexo, igual podéis tener sexo. Y si tienes deseo de pararte a las 12 de la noche, igual lo podéis hacer. Pero en el hospital no. No podéis hacer nada de eso. Entonces, si tú estás en huelga de hambre, no estás comiendo, tener la posibilidad de hacerte un mate en una cárcel es una buena posibilidad, psicológicamente, es una manera de compartir, de conversar, pero en la cárcel esa cuestión está pasada, en el hospital está prohibido hacerse un mate, porque sube la presión. Entonces, con cuestiones absurdas, en el fondo la persona puede sufrir mucho más en un hospital que en una cárcel. También en los hospitales lo llenan de gendarmes, pues, y gendarmes con fusiles, no de los otros gendarmes. Entonces, ustedes seguramente han visto, en los hospitales están 6 gendarmes alrededor del preso, y solo el preso, y engrillado el preso. Y ni siquiera le llevan agua, porque los médicos o el personal se olvida que la persona está en huelga, pero que sí tiene que tomar agua. De repente nos damos cuenta que pasan horas y se olvidaron de llevarle agua. Así que ahí es una problemática, elegir entre cárcel y hospital. Cuando estamos atendiendo a una persona en huelga de hambre, es difícil decir, hoy probablemente te vayas al hospital regional. A veces no es muy buena noticia. Ah, bueno, y ocurrió un episodio del Machi el día 17 de abril del 2018, creo que fue el 17, que fue una caída, pérdida de conciencia. Y ese día, el Machi está... Bueno, estaba súper, tenía 90 y tantos días de huelga de hambre. Ahí está, 96 días en huelga de hambre y se cae. Entonces lo llevan al hospital porque estaba muy mal, como que le costaba despertarse, estaba muy mal, tenía un montón de síntomas muy malos, muy poca fuerza, y se va al hospital, y en el hospital los gendarmes le pasan la responsabilidad del paciente a los médicos. Y ahí hay un traspaso entre instituciones, muy complejo. Entonces en ese minuto ellos le pasan la responsabilidad a los médicos y el Maggi se levanta, se mete al baño y se saca la cresta. Se cae, se desmaya, no se sabe qué le pasó. Simplemente se escucha el ruido, abre la puerta entre los gendarmes y los médicos. Ahí por supuesto no habían, no sé si estaba la Miel Luisa, por ahí cerca, pero no estaba ahí mismo. Y fue como la primera que lo vio y estaba tirado nomás. No sabía si tenía un infarto, si se había desmayado, si se tropezó con el agua del piso, si tenía sueño, no tenía ni idea. Lo ven ahí tirado en el suelo solamente y no hayan qué hacer, y los médicos no hayan qué hacer, y yo por ahí me enteré que estaban desesperados llamando a las autoridades nacionales, regionales, pidiendo qué hacemos por el tema de Marta y todo eso. Y deciden no hacer nada. Eso fue lo más impresionante que yo he escuchado alguna vez en un hospital Winca de acá en Temuco, en el hospital regional. Un hospital que no es intercultural, no tiene ninguna cuestión, tiene alguna cosa intercultural. ¿Sí? Y en realidad lo que hicieron fue llamar a Machis. Eso fue lo más impresionante. Hablaron con la Lamien, Luisa, con la Gabriela, con otra Lamien, y le preguntaron, ¿qué hacemos? Los doctores le preguntaron qué hacemos, pues la directora del hospital en ese momento, y deciden llamar a Machis, el Machi de Cholchol, o de Galvarino, por allá tenía que venir el Machi, se demoró muchísimo en llegar, como 2 horas, porque se tuvo que ir caminando incluso, y esperando 2 horas más o menos, el Machi no despertaba, apenas respiraba, no abría los ojos, no tenía signos, o sea, no respondía. Y ellos finalmente dejan que entre gente, incluso entró gente con guiño, entraron como 14 personas, cabros, entraron los conas, entraron, bueno, no sé, creo que lo único que no se pudo entrar fueron cuchillos, o igual se entraron algunos cuchillos, parece, al hospital. Pues imagínense que los médicos estaban ahí y con su delantal y todo, rodeados de gendarmes, y no sabían qué hacer, y ahí ellos creyeron. ahí esto parece medio evangélico, pero ahí ellos creyeron. Ellos creyeron en la medicina mapuche. Y como no sabían qué hacer, dejaron nomás que los machis lo reanimaran. Pues, y el machi y la Lamiel Luisa tenía muy claro que, cuál era el problema de salud que tenía el machi. Y ahí se reanimó el machi, a través de medicina mapuche, sin intervención de la medicina winca. Entonces yo en el fondo ese día sentí que ahí teníamos un triunfo. No era el triunfo que esperábamos, era totalmente al revés. Pero yo sentí que ahí hubo un pequeño triunfo. Bueno, esa era básicamente la presentación que les quería hacer. Ya es tarde, ya. Sí. Eso no. Muchas gracias, Nelson. Ahora está contemplado, igual estamos excedidos en el tiempo, pero si hubieran comentarios, preguntas, lo pueden hacer. Inicialmente la idea era que los expositores se sentaran ahí en las mesas, para eso estaban, pero no es necesaria a esta altura esa formalidad, pero sí al menos poder aprovechar algunos minutos de discusiones, comentarios. Quien quiera puede levantar la mano, pedirlo, el micrófono. Solo modo para estimular, pero la conversación, omití dentro de mis palabras de bienvenida para no hacerla excesivamente largo, por ejemplo, mi parte, que contribuí con algunos de los documentos que se han trabajado en este tema, me tocó hacer una revisión de experiencias internacionales en cosas parecidas a lo que está reivindicando o solicitando el machi, por ejemplo, y efectivamente hay programas de al interior de cárceles destinadas específicamente a población indígena para darles apoyo espiritual, para darles apoyo en salud tradicional, para también que puedan ejercer, utilizar su lengua, existen. Sobre todo en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, y en Canadá se agrega que además existen centros penitenciarios específicos para indígenas, adaptados para indígenas, y que todo eso ha sido hecho en negociación, en acuerdo con las organizaciones indígenas. Es decir, hay prácticas a nivel internacional de lo que acá se está reivindicando, de lo que acá se está demandando y que ha costado tanto abrir estos espacios. Comentarios, preguntas. Bueno, en realidad nosotros comenzamos hace como 2 semanas atrás. Comenzamos en Concepción, este sería el segundo. El próximo es en Puerto Montt, el 3 de julio. Que no sé si tenemos fecha, no. Ya, tenemos el 3 en Puerto Montt, el próximo sería, el 5 sería en Valparaíso, a fin de julio sería en Santiago, tenemos en la UF, en la Católica y en Valdivia. Y bueno, y ahí vamos sumando y subiendo en la página Difusión Machi Celestino Córdoba los próximos foros, donde van a ser. Aprovechar a agregar a lo que decía Nelson de que en el tema de salud, que tiene que ver principalmente con los lemian que están privados de libertad, ha costado demasiado de que una persona que esté enferma pueda ir a un hospital intercultural. Hay varios lemian que están con herida de bala, entrada, salida de proyectil en sus piernas, en sus tobillos, en sus caderas, y hasta el momento no lo han llevado al hospital y están solamente, como dice, Igual que en el hospital con paracetamol. No han permitido el ingreso de Machi, tampoco han permitido que lo trasladen al hospital intercultural, lo cual eso complica mucho, sobre todo para las familias, porque no hayan cómo ayudar a la persona que está privada de libertad. Y por lo mismo nosotros insistimos en derechos. Lamentablemente se nos niegan todos los derechos habidos y por haber. Para la situación en particular de la Mimachi, el momento más doloroso dentro de que tiene que ver el tema de la caída que tuvo en ese momento en el hospital. Nosotros, la Lemian Luisa, como que presentía que la Lemian se iba a caer y ella quería utilizar ese permiso que le dan al paciente que no se puede mover de ser acompañado por algún pariente más cercano, y este caso era la esposa. Ella quería quedarse ahí, estuvimos alegando todo el rato con la doctora que estaba en turno de que por favor dejara que ella lo acompañara, porque ella lo iba a sujetar si tenía que ir al baño o si requería otra cosa. Ella lo iba a asistir ahí y le dijeron que no, y finalmente la sacaron con los gendarmes afuera, y nosotros fue como que la sacaron, cerraron la puerta y nosotros sentimos costalazo. Entonces fue muy dramático para nosotros, porque no sabíamos qué había ocurrido con él, porque aparte de eso los gendarmes cerraron fila y no permitían que nosotros viéramos lo que habíamos sentido, que nosotros era más que claro que él se había caído. Decían que no, que había caído otra cosa, y nosotros insistimos y nos metimos como pudimos y vimos que el mismo macho estaba botado ahí en el suelo. Y el otro episodio más grande fue que le sacaron sangre a la misma Machi sin su consentimiento. Lo amarraron, lo embrillaron, él tuvo que luchar con los pocos fuerzas que tenía, a más no poder, y estando él, como decía Nelson, el doctor que se supone que pasa a ser su paciente, la persona que tiene ahí enfrente, no respetó esa parte del protocolo, a pesar de que el Machi le lloró a ese doctor que por favor no le sacaran sangre, porque él no le era permitido que le sacaran sangre en su condición de Machi. A pesar de eso, insistió el doctor y lo forzaron a sacarle sangre. Y ese también fue un momento, dentro de todos los momentos dolorosos que nos tuvimos que pasar junto con él, ese fue como más grave para nosotros, porque no se respetó, ni siquiera se permitió que estuviera presente el doctor que lo estaba asistiendo. Entonces, nosotros hemos estado de vulneración en vulneración de cada uno de los derechos. Derecho paciente, derecho a exigir una serie de situaciones que hasta el momento insistimos y seguimos insistiendo que lo siguen vulnerando. Porque, como decía adelante, la persona está privada de libertad y de nada más. Aún así, le siguen vulnerando todo y cada uno de los derechos de cada uno de los privados de libertad. Radio Curruf es un espacio radial nacido bajo la lluvia y levantado por el viento del Gualmapu, autónomo, autogestionado y abierto.